que genera la presencia femenina en nuestra historia, así como dentro de la cultura, del arte, de la ciencia, de la tecnología y también de los oficios que manejamos cotidianamente, acompañado de la presencia de los varones que asimismo y junto con nosotras generamos la historia. También dar las gracias a la florería exclusiva que atiende la señorita Bárbara Schiller, quien es diseñadora floral, donde inspiran los detalles florales y que nos ofrece una extensa variedad de diseños naturales e importados de todo tipo de eventos para los bautizos, bodas, 15 años, iglesias, entre otros tantos. Se entrega a domicilio el servicio floral en horarios de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ellos están ubicados en la avenida 5 de febrero número 5, en Amecameca, Estado de México. Pueden tener información directa al teléfono 5529-623224 para la florería exclusiva, un detalle que inspira. Asimismo, agradecer al grupo Fe y Tolerancia, que se encuentra ubicado en la calle 18 de marzo, número 27, aquí en la colonia San Mateo, Chalco, Estado de México. Concesiones de lunes a viernes de 10 a 11 y media de la tarde. Y bueno, como referencia, ustedes pueden tomar de aquí una combi a San Mateo y bajarse en la parroquia del mismo nombre, dar vuelta a la izquierda, y en una casa de dos pisos con fachada amarilla se realizan las actividades de Fe y Tolerancia. Vida Serena, calle de la Campana número 22, Tlalmanalco, Estado de México. Concesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 de la noche. Asimismo, toman su pecera aquí en Amecameca y bajan en Tesopilo. Pues agradecer que tendremos y compartiremos esta primera emisión también con una pequeña música del gran Chet Baker, la pieza Tenderly, y regresamos para iniciar nuestro programa. Pues buenas tardes, como comentábamos en nuestra primera emisión del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, desde el Valle de los Volcanes en la bella Amecameca, pues contamos con la presencia especial del maestro Alberto Híjar, quien, bueno, ustedes ya conocen, es un destacado teórico del arte contemporáneo, del arte mexicano, y pues es nuestro invitado especial para abrir esta temporada de sesión de emisiones aquí en la radio. Maestro, buenas tardes, un saludo desde aquí, desde Amecameca, La Voladora. Agradezco mucho esta oportunidad frente a los volcanes moribundos y lamentablemente todavía sin la luz de la luna invocada por ti. Sí. Ojalá decidieras escribir la maravillosa descripción que me diste del paisaje que ves desde tu ventana, de los glaciares del Iztaccíhuatl, de las luces, de las reverberaciones maravillosas que puedes gozar, qué envidia, y que están sentenciadas a muerte, les quedan de 8 a 10 años, gracias a los talamontes clandestinos protegidos por ejércitos y policías. Esto vuelve importante el verbo comunicar por todo. todo el país, plantones, denuncias, búsquedas de desaparecidos, hurgar en la tierra, en fosas donde se amontonan cadáveres desatendidos por los servicios forenses que no se dan abasto, todo para que no salga una sola nota en la prensa mercantil corrupta y menos en los noticieros de la televisión y la radio. Esto vuelve muy importante lo que ustedes están haciendo, de modo que mi enhorabuena alcanza para invitarlos a el rescate de la memoria histórica que vamos celebrando con antimonumentos en Paseo de la Reforma. Llevamos 5, uno en el Zócalo en recuerdo de la ocupación militar en 1968 y el más reciente frente al Palacio de Bellas Artes por los feminicidios que no se aclaran. Diría yo que el trabajo de ustedes frente a una política de incomunicación popular que beneficia a los grandes consorcios de la radio, la televisión y la industria del espectáculo exige ofrecer este primer comentario mío a Radio Guayacocotla, la veterana estación de radio que hace 56 años está funcionando en la Huasteca entre Puebla, Veracruz e Hidalgo, comunicando lo necesario a las comunidades, transmitiendo en lenguas nativas de la región y también en español. Un saludo a la que huelga en la estación de radio en la Facultad de Ciencias, nacida y crecida al calor del movimiento estudiantil de entre siglos, a Radio Zapote en la Escuela de Antropología, a Radio Chapingo, a las radios de Nezahualcóyotl, auspiciados por ellas, protegidos por su ejemplo, deseo una gran faena a los trabajos maravillosos que han emprendido ustedes este día. Felicidades. Pues, maestro, al contrario, estamos de gala también por su presencia, sus palabras de solidaridad con las otras radiodifusoras. Y bueno, pues vamos juntos en esta nueva aventura por la radio. Muchas gracias, un saludo allá a la Ciudad de México que estamos transmitiendo vía telefónica y pues adelante, sigamos pues trabajando por el bien de la comunidad. Ojalá tengan todo el apoyo y el éxito posible. Gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Pues unas palabras de bienvenida, de enhorabuena al programa, a la radio, a la voladora, a la comunidad del Valle de los Volcanes, a todos nuestros escuchas para Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Y regresamos en unos segundos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con ejército de sonrisa. Son las 4 y 20 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí estamos nuevamente en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Antes de iniciar nuestro tema, tenemos un boletín de urgencia de una persona no localizada. Por favor, solicitamos su colaboración para encontrarla, para encontrar al señor José de Jesús Hernández Anguiano. La fecha de desaparición de él fue el día 26 de julio de 2017 y el último lugar en que se le vio fue en Ozumba, Estado de México. Sus características son sexo masculino, estatura 1.71 de metros, cabello cano, ojos café oscuro medianos. Tiene boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Sus señas particulares corresponden a que tiene barba partida, un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier informe que ustedes tengan al respecto de José de Jesús Hernández Anguiano pueden proporcionarla al número 5531-209165. Y por otro lado, bueno, también aquí los autobuses de Amecameca, Sociedad Anónima de CB, solicitan operadores. Los requisitos para este empleo es ser mayor de 21 años, licencia de servicio público, copia del acta de nacimiento, cartilla, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales. Para mayor información, pueden acudir a la Avenida Juárez número 2, local B, Colonia Centro, aquí en Amecameca, Estado de México. Las rutas que solicitan a los operadores son Amecameca Centro, Centlalpan, San Juan, San Pedro, Pahuacán y Chalma, San Antonio. De igual manera, se ofrece recompensa a quien haya encontrado a la perrita de nombre Dulce, que salió de la calle Segunda de Panoaya y San Francisco. Cualquier información pueden comunicarse al teléfono 5519-478700. Urge su localización, pues la perrita Dulce necesita medicamentos cada mes. Y bueno, también tenemos cortesías y regalos dentro de la transmisión para nuestro público respecto del un pase doble para la ruta de las luciérnagas aquí en el Ecoparque del Bosque Esmeralda. Pueden comunicarse a cabina o al WhatsApp, que ya dimos de La Voladora y lo reiteraremos al final, con la respuesta de la pregunta que iremos trabajando del tema durante la transmisión. Entonces, bueno, la pregunta para obtener estos pases dobles va a corresponder al nombre, al título, al nombre de la autora, escritora, poeta, que vamos a tratar al final del programa, y los comentarios que haremos al respecto de una de sus obras. Pues bien, Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna pretende hacer comentarios, reseñas y hacer visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Para ello nosotros decidimos iniciar con un texto muy bello, breve pero muy bello, del maestro Eduardo Galeano, que se llama Fundación de la Belleza. Voy a leer un fragmento en donde nosotros, bueno, consideramos que ahí es donde empieza la comunión de esta historia del hombre por nuestra tierra. Fundación de la Belleza, de Eduardo Galeano. Están allí, pintadas en las paredes y en los techos de las cavernas, estas figuras: bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres. No tienen edad, han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, esos brutos que a mano limpia peleaban contra las bestias para crear figuras tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que escapan de la roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Y bueno, este texto lo seleccionamos precisamente porque sabemos que hay mucho trabajo que se ha realizado tanto en la creación como en la cultura, en la vida cotidiana, por compañeras que no han sido visibles, que su trabajo no ha sido presentado, que desconocemos. Y entre ellos, pues, hoy tomamos un tema, un pequeño fragmento de lo que es el periodo de la Edad Media, para hablar de algunas escritoras, de algunas trovadoras, compositoras de música, que han sido rescatadas con el paso de la historia por especialistas. Una de ellas es Cristina de Pizán, de 1364 a 1430, en donde, bueno, pues sabíamos que todas estas disciplinas artísticas, aunque se realizaban por las hijas de los nobles que eran, o de la aristocracia de esa época, de la gente que tenía el poder económico y esta jerarquía, y que tenían ellas esa posibilidad de prepararse, al igual que en Asia, las hijas de los samuráis, pues bueno, tuvieron esa oportunidad de aprender, de ser escribas, aprender las letras, aprender la literatura, aprender la música, expresarlas muy por ahí en su rincón donde no eran muy visibles. Y decidimos rescatar y hablar un poco de ellas, en donde también son plasmadas en las pinturas de muchos anónimos que no sabemos si eran hombres o si eran mujeres, porque pues una gran parte de la autoría artística o cultural de la Edad Media pues estaba referida a los autores anónimos. Y bueno, Cristina de Pizán, una de sus frases célebres o conocidas es que ella dice: la excelencia o la inferioridad de los seres no reside en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas o virtudes. Y asimismo, bueno, en esta Edad Media, que fue un periodo pues de mucha producción cultural, mucha producción de anónimos, pues también tenemos el trabajo de las trovadoras, o las trovairis, como se dice, se escribe en francés, y dentro de ellas, bueno, también leyendas interesantes, muy conocidas, como la leyenda de Melusina, la mujer serpiente, que también tiene su origen en los lagos, y todo esto atribuido a la magia y al poder que una fémina podía tener culturalmente, pero pues que no era permitido en toda su extensión esta sublimación de lo que ellas expresaban en la pintura, en la danza, en la música. Y bueno, así dentro de ellas, las trovadoras más conocidas y rescatadas hasta ahorita en su trabajo musical, que es Beatriz de Día. Beatriz de Día, que vivió en el periodo del 1140 al 1175, pues junto con las otras trovadoras conocidas o rescatadas, escribían al amor, escribían a la vida, escribían a la música, y de ella vamos a escuchar un fragmento para irnos a corte, un fragmento de las composiciones musicales de Beatriz de Día,

Pues bien, esta pieza que escuchamos es de una trovadora pues muy significativa de la Edad Media, Beatriz de Día, de quien se conoce muy poco, aunque en alguna pequeña biografía pues se lee que estuvo casada, se enamoró, y pues bueno, en su poesía ella plasma de forma directa el deseo de ser poseída por su amante, cosas que bueno, para la Edad Media, en donde era determinante la visión religiosa, todos estos temas que ellas manifiestan en sus composiciones musicales son consideradas paganas, de igual manera con las escritoras como Cristina de Pizán. Entonces, pues tenían que trabajar casi a escondidas, en el anonimato, se juntaban, algunos pintores las representaban en sus exvotos, en sus íconos, en sus frescos, en sus pinturas, que muy pocos de ellos las representaron en algunos cuadros, tal vez ya al final de la Edad Media, de la Alta Edad Media, Piero de la Francesca sí representa un cuadro de mujeres con sus instrumentos, que tocaban las cuerdas, pero de ahí en general todos estos autores anónimos, tanto en los grabados como en las pinturas, recordemos que pues era más fuerte la presencia masculina, y bueno, estas soluciones todavía en que la propia iglesia no permitía que las dimensiones se representaran en su tridimensión, en su perspectiva, si no es hasta el Renacimiento, pues bueno, es como conocemos estas pequeñas representaciones, casi exvotos, miniaturas incluso, de mujeres músicas tocando sus instrumentos, de cuerdas principalmente, y algunas como composiciones que escribió Beatriz de Día, también con instrumentos de aliento como la flauta. Y pues bueno, así está el anonimato de todas estas trovadoras. Asimismo, bueno, las danzas, que también más allá como consideradas paganas, eran más bien danzas que serían ahora como conocidas como fiestas de diversión social, ¿no? Porque eran donde se divertía, donde celebraba el pueblo, que eran las danzas sociales. Y que bueno, pues también muchas de estas eran acompañadas por otro tema muy interesante que tocaremos en otro momento, que son las gladiadoras, estas mujeres que participaban en las cruzadas. Y bueno, también en el anonimato recordemos por ahí a Juana de Arco, la historia de Juana de Arco, la historia de las hadas, una hada muy conocida que es la historia de Melusina, que representa una dualidad también, una dualidad entre lo sagrado y lo profano. Y bueno, ya viniendo más adelante, toda esta épica medieval europea, en donde una escritora ya del siglo XX, que es Alejandra Pizarnik, retoma todo este contexto para su novela de La Condesa Sangrienta, una novela ubicada en la Alta Edad Media, donde ella recoge todos estos simbolismos a través de la condesa Bartory, que es una condesa que por allá se va, la mandan a vivir al bosque porque pues resulta que expresaba mucho su deseo sexual, expresaba mucho sus habilidades artísticas, y bueno, todo esto no era permitido. Se le castiga llevándola a su palacio dentro del bosque, y es un poco lo que nos narra, lo que nos escribe, lo que nos comparte con sus letras Alejandra Pizarnik en La Condesa Sangrienta, un libro muy interesante con unas ilustraciones increíbles de Santiago Caruso, y donde bueno, la misma Pizarnik, que también como escritora dentro de su proceso creativo nos habla de otros lenguajes más allá de la literatura, como la imagen, el dibujo, el grabado, que ella estudió muchísimo estos grabados que representa entre esa frontera ya o ese límite entre la Alta Edad Media y el Renacimiento, Holbein, algunos ya dentro del Renacimiento con Alberto Durero, bueno, todas estas imágenes de esas mujeres, incluso algunas más adelante con Goya, esas mujeres consideradas brujas, consideradas hechiceras por expresar toda su devoción, su sublimación hacia la vida. Y Alejandra Pizarnik, en esta novela de La Condesa Sangrienta, nos hace unas referencias a esos grabados de la danza de la muerte como protagonista en los grabados de Holbein. Y bueno, me gustaría leer también un pequeño fragmento en donde ella se refiere a pensar en la muerte, la de las viejas alegorías, la protagonista de la danza de la muerte. Desnudar es propio de la muerte. También lo es la incesante contemplación de la criatura por ella desposeídas. Pero hay más. El desfallecimiento sexual nos obliga a gestos y expresiones del morir, jadeos y estretores como de agonía, lamentos y quejidos arrancados por el paroxismo. Si el acto sexual implica una suerte de muerte, Erzsébet Báthory necesitaba de la muerte visible y elemental. Esto pues muy referido a los grabados de Holbein que conocimos, esos grabados en madera, tallados solamente con cuchilla. Y también nos hace otra referencia a las imágenes de Durero y Goya respecto de la melancolía, que la melancolía era considerada una enfermedad de las mujeres en esta época, ya representada en el Renacimiento con Durero, en donde pues nos dice que todo esto narrado con la Condesa Báthory, que es una especie de Marqués de Sade femenino, porque ella pues convocaba a las doncellas del pueblo que eran llevadas por los mismos lugareños a cambio de favores de la condesa, y donde ella dice que los castigos eran ejecutados en el aposento de la Condesa Báthory. Se hacía necesario por la noche esparcir grandes cantidades de ceniza en derredor del lecho para que la noble dama atravesara sin dificultades las vastas charcas de sangre. Bueno, todo esto es una cuestión de torturas muy, muy representado en la Edad Media también, en mucha de la imaginería, de la gráfica, del dibujo, de la pintura a su vez. Y sobre este camino interesante que hace una crítica, una visibilidad de esas mujeres de la Edad Media, Alejandra Pizarnik en la novela de La Condesa Sangrienta, pues es interesante revisarla, generar ese imaginario, ese rescate de cómo estas mujeres pues vivían olvidadas, muchas veces torturadas, alejadas por el simple hecho de no poder sublimar sus expresiones. Quisiera que escucháramos otra pieza musical de nuestra trovadora Beatriz de Día, con una composición de Alientos, flauta, y recordemos que además todas ellas en esta represión de sus emociones amorosas, sexuales y demás, pues lo subliman en los poemas de estas canciones que compone entre ellas nuestra trovadora Beatriz de Día. Thank you. meine Schönheit und vor allem meine Liebe. Ein Lied wenigstens, das sende ich dir. Vielleicht bewegt das dein Herz. Ich möchte erfahren, Geliebter, warum du so grausam bist gegen mich. Dich, Bote, dich ersuche ich, ihm zu sagen, dass zu viel Stolz den Menschen schadet. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Regresamos al sendero de la luna. Y pues bueno, después de escuchar esta deliciosa pieza de Beatriz de Día, pues nos queda comentar que, bueno, a diferencia de los trovadores, bueno, de los trovadores que solían ser de la nobleza, también encontrábamos trovadores de origen sencillo, cosa que con las trovairis o trovadoras, que eran de origen noble, estaban casadas y con importantes nobles del ámbito provenzal. Estas mujeres se hacían cargo de los bienes familiares mientras sus maridos se encontraban luchando en las cruzadas. Sin embargo, solo se han conservado 23 poemas y alrededor de 4 melodías atribuidas a las trovairis o trovadoras en la Francia del siglo III. Y bueno, regresando con la Condesa Sangrienta de Pizarnik, comentaremos otros fragmentos de su novela referidas a esta época y a estas mujeres anónimas. Dice, amaba el laberinto, el castillo de Sejet. Amaba el laberinto, que significa el lugar típico donde tenemos miedo, el viscoso, el inseguro espacio de la desprotección y del extraviante. Y bueno, un poco siguiendo esta novela de Pizarnik, en cuanto a las ideas de esta bellísima condesa, no se separaba de sus dos viejas sirvientas. Nos estamos refiriendo a otro pasaje en donde, bueno, sabemos que Alejandra Pizarnik, amante de la imagen gráfica, revisó los grabados de Goya, se inspiró en estas imágenes de las brujas de Goya para referir este pasaje de la condesa Bartory, donde dice que pues no se separaba de sus dos viejas sirvientas. Dos excavadas, de alguna u otra, dos escapadas, perdón, de alguna u otra de las pinturas de Goya, sucias, malolientes, increíblemente feas y perversas, que eran quienes torturaban a estas doncellas que llegaban al castillo. Y bueno, interesante la propuesta también de la condesa Bartori, donde nos narra todo este episodio de estas mujeres de la Edad Media, en donde, bueno, estaba prohibido expresarse, estaba prohibido sublimar emociones, estaba prohibido también ejercer su sexualidad. Y como habíamos comentado anteriormente, la condesa Bartori sería un referente, una analogía de lo que es el Marqués de Sade en una letra o en una historia masculina. Vamos a tomar otro fragmento de las referido a la novela de la Condesa Sangrienta, nuestro capítulo de Medidas Severas, donde escribe Pizarnik. Ella no sintió miedo, no tembló nunca. Entonces, ninguna compasión, ni emoción, ni admiración por ella. Solo un quedar en suspenso en el exceso del horror. Una fascinación por un vestido blanco que se vuelve rojo, por la idea de un absoluto desgarramiento, por la evocación de un silencio constelado, de gritos en donde todo es la imagen de una belleza inaceptable. Como Sade en sus escritos, como Guillet de Roa en sus crímenes, la condesa Bartori alcanzó, más allá de todo límite, el último fondo del desenfreno. Ella es una prueba más de que la libertad absoluta de la criatura humana es horrible. Y bueno, para cerrar esta primera emisión referida a estas mujeres de la Edad Media que en Occidente empiezan y tienen una lucha por expresarse, comentaría yo el grabado de Alberto Durero de La Melancolía, donde justamente toma también nuestra escritora Pizarnik esa imagen donde es el tránsito entre la Alta Edad Media al fin de la Edad Media, la entrada al Renacimiento, y esta imagen de esa mujer melancólica, de esa melancolía que era considerada la locura, que era considerada una enfermedad dentro de estas mujeres, porque pues simplemente estaban simbólicamente pues abandonadas, sujetas a la no expresión. Durero lo hace en la imagen de esta condesa Bartori sentada, apenas iluminada por unos rayos de la ventana, en una imagen blanco y negro, apenas iluminada, apenas delineada, y que para mí cerraría una etapa posterior en donde la mujer creo que va a tener la oportunidad de ir creciendo en esta visión occidental de la cultura y del arte. Seguiremos hablando de las contemporáneas en otros continentes, de su expresión cultural, de su trabajo artístico, y de cómo pues también algunos, a la par de algunos varones, pues se va liberando todas estas ataduras, todos estos paradigmas para tener de alguna manera un avance libertario que es al día de hoy. Quisiera cerrar con otra pieza de la condesa Bartori, de nuestra trovadora Beatriz de Día, el programa de hoy, y bueno, que ustedes disfruten la composición de esta trovadora. Thank you. Pues por mi parte hoy es todo, no sin antes invitarlos a que resuelvan la pregunta para sus cortesías en este viaje de camino a las luciérnagas en el ecoparque de Bosque Esmeralda. Y la pregunta para que ustedes se comuniquen aquí a nuestros teléfonos de La Voladora Radio en cabina 01597-9785252 o al WhatsApp 5540-615459 y obtengan sus cortesías para este maravilloso espectáculo que nos brinda el universo y la naturaleza en el Bosque Esmeralda. Es la siguiente: que ustedes digan el nombre de la autora de la novela que leímos fragmentos y que se refiere a la Condesa Báthory. ¿Y cuál es el título de esa novela? Autora y título de la novela, si es que se escuchó el programa aquí a los teléfonos de cabina. Y pues bueno, no nos queda más que por el momento disfrutar esta tarde con neblina aquí en el Valle de los Volcanes. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02. 33. Este programa llegó a ustedes gracias a Florería Exclusiva, ubicada en Avenida 5 de Febrero, número 5, Amecameca, Centro. Teléfono 55-29-62-32-24. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.